Malaquías. Ahí voy a terminar. Hay un libro que explica cómo presentarse uno delante de Dios. ¿Y cuál es ese libro? ¿El libro de quién? De Esther. La reina se presentaba delante de quién. Del rey. Malaquías capítulo 3, verso 13. He dicho, óyeme bien, que lo más peligroso que hay, que uno puede hacer delante de, en la presencia de Dios en la cual uno está, es tener una mala confesión. Porque tú eres un sacerdote y eres un rey. O sea, lo que tú dices tiene poder legal. Lo que yo digo tiene poder legal. Vuestras palabras contra mí, Malaquías 3:13, han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Voy a decirte quiénes son esos. Pastor, una consejería, pastor. Dígame, yo estoy diezmando y ofrendando y yo no veo nada. Cada día me va peor. Estás hablando mal. Estás hablando mal. Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que, ¿qué? Para los que temen al Señor, y para los que, ¿qué? Piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Mi tarea delante de la presencia de Dios es mantenerme en temor y reverencia, en alabanza y adoración. Porque Dios lo dijo y Dios lo hace. Porque Él es fiel. Jesús dijo, cualquier palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonada. Óyeme bien. Pero dice, ¿pero la qué? La blasfemia. ¿En contra de qué? De su presencia. No será perdonada. Cuida lo que hablas en su presencia. Yo creo que ya Dios no me va a resolver, ya listo. Esto sí está duro, enseguida. Enseguida está el escriba ahí, apunta ahí. Pero hay otro por acá que está diciendo, el Señor es mi pastor, nada me hace falta. Y con los bolsillos pelados. Y Dios dice, a ver, vamos a mirar aquí al hermano Ricardo, a ver. Échame los cuentos que no los he leído hoy. Mándale un viajecito a Nueva York. Y es pidiendo, gracias Padre por esas vacaciones a Cartagena, gracias Señor. Es en su presencia donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Hay gente que no está a la diestra, sino es siniestros. O sea, no hablan lo correcto, lo derecho, sino lo izquierdo. Lo torcido, lo zurdo, lo al revés. La presencia de Dios es lo más importante en tu vida y en la mía. Es la primicia. Yo te invito a que si en algún momento tú has ofendido la presencia de Dios en tu vida, tú tengas el tiempo en oración de pedirle perdón a Dios. Decirle: Señor, yo te he ofendido. Yo he ignorado tu presencia. Perdóname, que de ahora en adelante yo estaré atento a agradarte, a tratarte como tú te mereces, 24 horas al día, 7 días a la semana. Me voy a consagrar, porque no estoy delante de cualquiera. Dice que el rey Salomón, cuando iba a dedicar el templo, te voy a explicar algo que se me había olvidado, cogió y mandó a desocuparlo. ¿Cuántos fueron? 20 mil, 21 mil, creo que fueron bueyes. Pero de eso viene de esto. Jesús dice que estaban mirando cómo la gente echaba las ofrendas. ¿En dónde? En tus finanzas. Dios está ahí. Porque hay mucha gente que tiene problemas con el bolsillo, porque no honran. Se les olvidó quién está viendo, con qué actitud tú echas los mil, los cinco mil, los tres mil, los 500 mil, el millón, los 3 millones, los 2 millones. Pastor, ¿y se puede diezmar millones? Sí. Porque si tú empezaste ofrendando 100 mil o 50, 500 pesos y llegaste a, ahora estás ofrendando 100 mil y después a 500 mil, significa que tú puedes ofrendar a millones. Pero la actitud delante de la presencia de Dios en un momento tan sagrado. Trae a prueba o desaprueba una cantidad de cosas en tu vida. Todo está listo. Lo único que tengo yo es que deleitarme en Él. Sencillo. Padre Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora, que espíritu de revelación y sabiduría sean alumbrando los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, para que comprendamos con tu palabra, Señor, a qué tú nos estás llamando, los beneficios de tu llamado, Señor. Y también comprendamos el poder que hay detrás de esas palabras, Señor. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo hizo sentar a tu diestra, Señor, en lugares celestiales, Padre. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad. Padre Dios, te damos gloria y honra. Te reconocemos a ti 24 horas al día. Por eso es que tu palabra dice: medita continuamente en ti, porque es que tú siempre estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por esa garantía tan hermosa de que tú siempre, Dios, siempre, siempre estás con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.